continuer. Esquizofrenia. Estamos juntos. Diplomacia. Tienes los ojos con los que sueño. Y yo las piernas que te persigan. Podemos acariciarnos. Podemos soñar. Podemos pelearnos. Queremos entregarnos. Muéstrame las fronteras. Muéstrame el miedo. Es la verdad con que nos confrontamos. Estamos aquí en tránsito. Somos libres en lluvia. Está bien la ansiedad. Estamos aquí en tránsito, somos libres en lluvia. Está bien en ansiedad.